historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Este programa que te invita a compartir dos horas con las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Este programa que te invita a burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto. Este programa que es el más latinoamericanista de la radiofonía continental. Tal es así que cuenta con la primera latinoamericanóloga de la historia, el alma mater, la guía espiritual de este espacio. ¿Cómo le va, Lupita? Muy bien, hola, hola a todos y a todas y a todes. Aquí estamos arrancando este programa 88 del sur del río Bravo con toda la energía que nos caracteriza. Yo estoy perfecta, encendida, ¿por qué no? Y no solo tenemos a la primera latinoamericanóloga, que tengo el placer de ser yo, sino que tenemos al segundo latinoamericanólogo, caribenólogo y banderólogo, niño mimado del programa, Lucio Garriga Olmo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Un placer. ¿Cuántos títulos que me impone acá la compañera latinoamericanóloga? Sí, yo tenía otros apodos. Una serie de presiones. Ajá. El Botija, el Chamo, el Chavo, el Gurí, no, ¿qué más? Bueno, el Guachín. El Guachín. El Guachín del sur del río Bravo, que sería como el. No es el tercero en discordia, sino el tercero en concordia. ¿Se dice? ¿Puede ser? El tercero en concordia. ¿Está bien? Sí, cómo no. Muchas gracias. Ajá. Me vino como. Me voy a concordia, entonces ahí me vino la cabeza. Está muy bien, está muy bien. Le agradezco también el apodo, el adjetivo. Bueno. Pero no solo somos un trío, porque este equipo no para de crecer. Y quien está del otro lado de la burbuja, nuestro queridísimo cebador de mate, nuestro queridísimo viajante por el mundo, nuestro queridísimo hombre orquesta, Agustín Ducid en los controles. ¿Qué tal? ¿Cómo dicen que les va a ustedes? ¿Todo muy, en orden? Muy bien, muy bien. Me dijeron que bien. Muy bien, igual que yo. A punto de entrar en un cuadro de fiebre, debo estar ahí rozando los 37 grados, pero bien. Contento de estar acá. La famosa febrícula. ¿Cómo, perdón? La famosa febrícula. ¿Qué es lo que tienes antes que la fiebre? ¿No le está sentando bien la llegada del espíritu primaveral? Puede ser eso. Espero que no sea un síntoma de derechitis aguda o algo por el estilo. No, no, por favor, no, no. Tenga... A ver, mírame los ojos, Agustín. Oh, creo que estás bien, creo que todavía no lo tienes. Yo creo que tiene que ver más con su espíritu patagónico. Hablando de patagónicos, hoy tenemos, Agus, el debut de otro patagónico de su misma sangre, al sur del río Bravo. Tiene estreno, cuéntenos. Exactamente, hoy vamos a estrenar un nuevo columnista en la columna de la cual era dejó de participar, podríamos decir. Se va para México. Se volvió para allá, para México, y bueno, conseguimos un reemplazo, intentamos que sea más o menos del mismo nivel, fue lo que conseguimos, fue un Ducid, fue mi hermano mayor, que bueno, va a estar acompañando acá las columnas de historia, de rescate histórico. Y hoy en particular traía un tema para mí interesante, sobre todo porque yo soy de allá, patagónico. Sobre, bueno, por ahí la araucanización un poco de lo que fue ese proceso que se llama de, viste que ahora con todo el tema por ahí Santiago Maldonado, que está un poco más puesto sobre la mesa. Algunos dicen, no, que los mapuches son chilenos, que los chilenos, que Chile no existía antes. Bueno. Que mataron los tehuelches. La nación mapuche, vamos a abordar hoy en el debut de Manu en la columna Huellas en el mar, tanto en el proceso de reorganización en Chile como en la conquista del desierto, llamada así aquí en la Argentina. A Busquemas, ¿cuál es nuestra hoja de ruta brevemente para el día de hoy? Bueno, entre otras cosas vamos a estar pasando un poco por lo que fue la Asamblea de la ONU, todas las bombas que le estuvieron tirando a Venezuela, algunas fallidas, trataron de meterlo en el Consejo de Seguridad de la ONU, Trump no lo logró. Y bueno, entre otras cosas vamos a estar yendo también a México. Se me está complicando leer al mismo tiempo que hablar bien en el micrófono. Yo no sé si se me escucha bien o no. Ahí ahora escuchamos sí. Perfecto. En México vamos a ir, hubo una movilización que podría ser como la replicación del Ni Una Menos. Y entre otras cosas vamos a tener la sugerencia musical de la mano de Lupita, como siempre. También vamos a estar dando vueltas por lo que fue en Argentina, la conmemoración de la desaparición de López, ligándolo un poco a la desaparición reciente de Santiago Maldonado. Vamos a estar por Perú, vamos a tener columna de historia, columna de Lupita, montón de información, entrevistas, todo. Y columna de banderología, sí, Lucio. También, vamos a andar por la Patagonia de la Matria Grande, por aquellos pavos patagónicos también. Bueno, un itinerario apretado, así que vamos a meterle chola, como dicen en Venezuela, vamos a meterle pata, Abus ya agarra el timonel y nosotros te contamos las radios que transmiten al sur del río Bravo. Salimos por radionauta.com.ar, FM 106.3, desde la ciudad de Las Diagonales, desde la ciudad de La Plata, aquí en la Argentina, y también por las siguientes radios populares nuestroamericanas. Así es, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, las dos en Oaxaca. Y en Colombia por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago y Radio Ucán en el Valle de Colchagua, también por la Agencia de Noticias Medio a Medio. En la Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en la provincia de Mendoza, La Pujante también en la provincia de Mendoza, Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Dianfunes, Córdoba, y Radio Garabato en San Marcos Sierras y la recientemente agregada Estación Choel en la provincia de Río Negro. Otra radio patagónica que se sumó, hoy estamos muy patagónicos, así que lo amerita el momento latinoamericano. En Venezuela nos escuchás por la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Voces de Ishimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real en Montevideo. Si nos querés enviar algún mensaje, alguna sugerencia, algún mimo, algún abrazo o lo que tengas ganas, nuestras redes sociales son las siguientes. Puedes encontrarnos en Facebook, en facebook.com/alsurdelriobravo, por Twitter, @surdelriobravo, y también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al +549 221 670 5190. Bueno, como tenemos un itinerario apretado, empezamos a viajar, empezamos a recorrer los destinos, los rincones de nuestra matria y patria grande. Empezamos a recorrer lo que deja y lo que se viene en la semana informativa de América Latina y el Caribe. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida. Nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con Venezuela, sobre todo con la ofensiva internacional. En este caso vamos a abordar de lleno el frente internacional, la diplomacia que avanza contra Venezuela en cabeza de Donald Trump, ¿no? El presidente estadounidense que lidera hoy por hoy esta ofensiva cada vez más explícita y tiene por estos días el escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero antes que empiece la Asamblea de las Naciones Unidas este martes, hubo una cena de confraternidad el pasado lunes. Sí, Trump recibió en su país, Estados Unidos, a una serie de presidentes latinoamericanos y vicepresidentes, entre los que se destacó el presidente brasileño, Michel Temer, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente Argentina. De Argentina. Y el vicepresidente Varela, también de el presidente panameño. Del presidente panameño del continente latinoamericano. En esta reunión, Donald Trump aseguró durante la cena que instó a los países latinoamericanos a tomar más medidas contra Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, y repitió su retórica agresiva contra Venezuela en lo que fue en el día de hoy ya en su intervención en la ONU. Así es, Trump invitó a comer a varios presidentes, también le invitó al de Perú, a Kuczynski, pero no pudo ir por el quilombo interno que hay. La cuestión es que se reunió con Temer, con Santos, con la vicepresidenta argentina Michetti y con Varela, el presidente panameño. Y hoy, en la Asamblea General de la ONU, entre otros misiles verbales y retóricos, Donald Trump dijo lo siguiente. Sobre el régimen socialista de Maduro en Venezuela, llevó una nación que antes prosperaba al borde del colapso. La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado gran sufrimiento y dolor al buen y noble pueblo de ese país. Este régimen corrupto destruyó una nación próspera, imponiendo una ideología fracasada que ha causado pobreza y miseria por doquier donde se ha tratado de usar. Esta situación es totalmente inaceptable y no podemos seguir circunstantes y observadores. Como amigo y vecino responsables, nosotros y todos los demás tenemos el objetivo de ayudarles a recuperar su libertad, recuperar su país y restablecer su democracia. Mr. Trump, este martes en su debut, ¿no?, en la ONU, en su primera intervención, además de tirarles muy fuerte a Corea del Norte, a Irán, a Cuba, a Siria, bueno, se le agarró muy fuerte con Venezuela, dijo que hay una dictadura socialista, habló de una ideología fracasada, o sea, tuvo un fuerte componente político ideológico también Trump, metiendo el tema de el socialismo como una ideología fracasada, y dijo, no podemos seguir siendo observadores, o sea, hay que actuar en Venezuela para, según Trump, recuperar la libertad y restablecer la democracia. Sí, Donald Trump, en lo que fue su primera actuación al frente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como bien decía, fuertemente atacó a Venezuela y habló con un tinte muy político, algo que no es común en sus discursos y a lo que no nos tiene acostumbrados el presidente norteamericano, que se caracteriza más por frases rimbombantes y muy agresivas, cuyo carácter político es muy escaso. Sí, igual siguiendo también una tónica histórica de Estados Unidos, que van a llevar la libertad, van a recuperar la democracia a cada país donde se dirigen. Otro que sigue en el top 10 de esta ofensiva contra Venezuela es el presidente colombiano, decíamos, uno de los comensales de la mesa de Trump, que hoy también tuvo su alocución en la Asamblea General de la ONU, habló un rato sobre la paz en Colombia y demás, pero también le dedicó un pedacito de su discurso Juan Manuel Santos a despotricar y a darle lecciones a Venezuela. Nos preocupa sobremanera la precaria situación de nuestra hermana y vecina República de Venezuela. Nos duele Venezuela. Nos duele la destrucción paulatina de su democracia. Nos duele la persecución a la oposición política y la violación sistemática de los derechos de los venezolanos. Hoy le he reiterado mi llamado al secretario general y a toda la comunidad internacional a que apoyemos al pueblo venezolano en la búsqueda de una solución pacífica que lo regrese al cauce del progreso, de la democracia y de la libertad. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Bien, allí Juan Manuel Santos, otro de los que encabeza esta ofensiva contra Venezuela, en el propio foro de la Asamblea de Naciones Unidas. Perú también, otro que adelanta y es parte de esta ofensiva, convocó a 12 cancilleres de Latinoamérica para abordar la situación en Venezuela. Esto va a ser el miércoles. Perú convocó a una reunión de cancilleres para seguir hablando sobre Venezuela. Y en Venezuela hubo un encuentro para contrarrestar, si se quiere, esta ofensiva. Un encuentro que se llamó Todos Somos Venezuela y que reunió a cerca de 200 delegados y delegadas de más de 60 países. Sí, las delegaciones que participaron en la jornada Todos Somos Venezuela acordaron crear un plan de acción para defender al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno venezolano ante los ataques mediáticos del gobierno de los Estados Unidos y el resto de los países latinoamericanos que son muy críticos del actual gobierno venezolano. Durante la jornada, durante dichas acciones de Todos Somos Venezuela, se destacó la necesidad de reforzar la información sobre Venezuela para combatir las matrices mediáticas y falsas noticias, dijo el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo. Así es, desde Venezuela entonces se intenta contrarrestar esta ofensiva diplomática. La solidaridad de los pueblos se hizo presente por estas horas en Caracas, así que hacia Caracas nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Carlos Aznares, uno de los principales latinoamericanólogos, director de la plataforma Resumen Latinoamericano, está en estos momentos en Caracas. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al Sur del Río Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, Carlos, gracias por atendernos, me imagino, en horas bastante agitadas y vertiginosas allí en Venezuela. Contanos brevemente cómo fue este encuentro Todos Somos Venezuela, cuáles son tus principales, tu principal balance de lo que fue esa actividad y también cómo se enmarcó dentro de esta ofensiva que se está dando por estas horas contra Venezuela en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, que fue el viernes a la noche, estábamos con un tipo de amenazas del señor Trump, y hoy obviamente esto ha subido de tono, ¿verdad? El encuentro es un encuentro internacional, 60 países, 200 delegados y delegadas, con la idea de reafirmar la solidaridad efectiva con Venezuela. Hay delegados de los 5 continentes con la presencia de organizaciones sociales, organizaciones políticas, partidos, intelectuales, y realmente fue un encuentro que está culminando ahora, por estas horas, con un gran festival, pero fue un encuentro que yo creo que marca un punto de inflexión en este tipo de reuniones. Primero porque se vino en un clima de urgencia y emergencia, tomándonos en serio cada uno de los que venimos aquí en nombre de otros que no vienen, pero como son organizaciones los que están llegando, representan a cientos o a miles de personas, tomándonos en serio la idea de que hay una amenaza militar contra Venezuela, pero además ya se ha puesto en marcha de una manera u otra un bloqueo. Hay un bloqueo económico que el señor Trump está asegurando de que va a aumentar, y para eso cuenta con la complicidad, como dijo Maduro, hoy en el acto, en una gran marcha antiimperialista, al cierre de ese acto, dijo, bueno, ahora cuenta con una banda de Judas, que son los presidentes que se le arrodillan a el señor Trump. En el encuentro se debatió intensamente el qué hacer frente a esta situación. Por un lado, ¿qué significa redoblar la solidaridad? Que tiene que ver con tratar de recuperar el terreno que se ha ido perdiendo en base a la gran ofensiva del terrorismo mediático, y que de alguna manera muestra una Venezuela que no existe cuando llegás a Venezuela. O sea, si vos escuchás los informes, lees los diarios, escuchás los canales de televisión argentinos o de cualquier país, los europeos nos comentaban lo mismo, vos pensás que llegás a Venezuela y ves a la gente famélica caminando por las calles buscando de qué comer, o en un clima de guerra, de terror. Bueno, hemos pasado el sábado, el domingo, caminando por Caracas, hablando con la gente, y hay un clima de tranquilidad y de normalidad después del 30 de julio. O sea, el 30 de julio todo el encuentro se basó en la idea de que el 30 de julio se ganó una gran batalla, pero que la guerra continúa. La batalla fue ganar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea se puso a funcionar, está dictando leyes que benefician a la profundización de la revolución, y está encarando también un tema que hoy Maduro dedicó al discurso hoy, habrá una media hora contestándole a Trump, diciéndole Venezuela no se rinde, Venezuela no va a ser invadida, y si lo intentan, acá va a haber, hasta el último latinoamericano se va a poner en pie, pero lo que aseguro es que los venezolanos y venezolanas no se van a bancar una invasión de estas características, y eso es una parte del discurso. Y la otra parte, te diría que unos 15 minutos, se dedicó al tema interno, pero el tema interno de su propia fuerza, hablando, diciendo que en estos momentos él necesita denunciar que la única forma de derrotar esta revolución es algo como lo que dijo Fidel en su momento para Cuba, es desde adentro, o sea, la corrupción, la burocracia, pero fue más allá y dijo, si tengo que meter presos a una buena cantidad de funcionarios públicos que no están cumpliendo con su labor en este clima de enfrentamiento con el imperialismo, van a ir a la cárcel y no va a haber perdón para ellos. Y ahí la respuesta de la gente, porque a Maduro hace permanentemente un ida y vuelta con la gente, la respuesta fue impresionante, ¿no? A grito de limpieza, limpieza PDVSA, o sea, hay denuncias muy claras de que algunos funcionarios del propio gobierno están mirando hacia otro lado y jugando a otro juego que deberían jugar hoy. Así que bueno, el final del encuentro va con varias propuestas, por lo menos tres principales. Por un lado, tratar de unir a todos los comités, organizaciones de solidaridad y grupos que habitualmente están generando conciencia en cada uno de sus países para apoyar a Venezuela, unirnos en un solo puño, centralizado, con una, digamos, con una idea de que la solidaridad con Venezuela internacional es fundamental, es la pata de una mesa de tres patas, que una es el pueblo, la otra es la unidad cívico-militar, la otra es los trabajadores, y porque van a lanzar también una gran pelea para que los trabajadores venezolanos jueguen un papel fundamental en esta etapa, etapa que consideran que de guerra, y la otra de la solidaridad internacional. O sea, eso, unido todo en un solo puño, yo te diría que al estilo cubano, ¿verdad? Cuando los cubanos hicieron todo el trabajo por los cinco héroes, que había comités en todos lados, pero había un solo mando, un mando centralizado. Bueno, eso es un tema. El otro tema es poner en práctica también la idea de que si Venezuela es bloqueada económicamente, algo que sí se espera, esto sí se espera ya en los próximos días o meses, romper el bloqueo. O sea, esa solidaridad internacional tiene que ayudar a romper el bloqueo. Y por otro lado, el final tiene que ver con organizar una gran marcha internacional, por la paz, por la emancipación de los pueblos, por la autodeterminación, por los migrantes, o sea, que una marcha que sea de alguna manera repetida en todos los países, incluso en los Estados Unidos, apuntando con una línea antiimperialista, antioligárquica, a desafiar esta levantada de apuestas que ha hecho Donald Trump y sus amigos del continente latinoamericano. Carlos, analizando lo que es la ofensiva internacional, ¿cómo repercute la misma en la política local del día a día? Especialmente en lo que fue el visto bueno de la Mesa de Unidad Democrática a una serie de medidas tomadas por Donald Trump y justamente estas movilizaciones que mencionás por parte del chavismo. ¿Cómo afecta al día a día venezolano? Mira, en el día a día por ejemplo, el tema de lo que pasa con la MUD y el tema de las negociaciones que se están haciendo en la República Dominicana entre el gobierno y la MUD, que el gobierno dice que se están haciendo y la MUD las niega, pero a nosotros, a todos los que hemos venido del exterior, nos han mostrado los videos y se los ve a Julio Borges, a todos los que dicen que no están, se los ve ahí hablando en la mesa de negociación. A la gente de la calle esto le interesa poco, te diría. No es el tema que les preocupa. Dejan en manos del gobierno la resolución de ese tema. En el día a día lo que afecta es este comienzo del bloqueo. O sea, la falta de medicamentos, hay más alimentos, pero también hay productos que son más caros porque la especulación con la divisa es tremenda. O sea, un dólar está como a 20.000 bolívares o más, ¿viste? Entonces, los precios de los productos son caros, pero están los CLAP, que son los las organismos que ha formado el gobierno para que esos alimentos lleguen a los barrios y a las poblaciones. Lo que hay, y lo sé porque ahora mismo vengo de un programa de televisión, y se están haciendo encuestas en la calle, varios programas están haciendo encuestas en la calle, preguntándole a la gente qué opina de esta amenaza de Trump. Y te digo que incluso gente que no son chavistas, y lo dicen ellos, ¿verdad? No les gusta que Trump esté amenazando con una guerra, no solamente a Venezuela, porque Trump, hoy el discurso es amenaza a todo el mundo. Pero a la gente esto no le... Yo creo que al chavismo esta denuncia le va a hacer levantar más fuerza todavía. El problema es que no se concrete las amenazas de Trump. Pero le sale como un boomerang. Cada vez que habla Trump, el discurso de Maduro, el discurso del chavismo crece. Y así, lo que va a afectar en el día a día, si te bloquean económicamente, va a ser complicado. O sea, ya es complicado ahora con algunos productos, pero bueno, habrá que preparar la solidaridad internacional. Esto no es Cuba, en el sentido que no es una isla en el mar, esto tiene fronteras, una de las fronteras de donde se está utilizando y se va a utilizar más a Venezuela, que es Colombia, y bueno, habrá que ver cómo se concreta en la práctica esta amenaza o esta ponencia verborrágica de Donald Trump también, ¿no? Estamos en contacto con Carlos Aznares, director de la plataforma Resumen Latinoamericano. Está en estos momentos en Caracas, en Venezuela. Carlos, te queremos hacer una última pregunta para complejizar de alguna forma el análisis en torno al escenario internacional, a los ataques y apoyos contra Venezuela, esta ofensiva diplomática. La consulta tiene que ver específicamente con cómo están jugando también los gobiernos y líderes del llamado progresismo latinoamericano. Es evidente que el cambio de escenario en la región, la recomposición de las derechas, está jugando muy en contra de Venezuela, pero queremos también meternos en algunas cosas que están pasando en torno a gobiernos y líderes progresistas. Te invitamos a escuchar un breve audio de Cristina Fernández en la entrevista que se realizó por estos días, que tuvo mucha repercusión, un breve testimonio de Cristina Fernández sobre Venezuela, y ahí te hacemos la pregunta para cerrar la entrevista. ¿Hay democracia en Venezuela para usted, doctora Cristina? Mira, yo creo que la democracia está en emergencia en toda América Latina. En Venezuela, con todas las dificultades de un país dividido y partido en dos, donde hay severos enfrentamientos y donde no contribuye para nada que asusemos de un lado o del otro. Cuando veo en Brasil, por ejemplo, el juicio de destitución de Dilma Rousseff, cuando veo acá, porque en definitiva, a ver, en Venezuela, ¿hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? No, que yo conozca, no. ¿Y Milagro Sala no te parece una presa política? No. Ah, bueno. Yo creo que acá hay presos políticos. Maduro echó a la procuradora fiscal. Bueno, acá también quieren echar a la procuradora fiscal. Entonces me parece que no se puede tomar una medida de una manera según sea un gobierno que es de izquierda, populista, y si el gobierno es de derecha y como a mí me gusta, está bien todo lo que hace. Se lo pregunto específicamente. ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? Posiblemente esté muy cuestionado el Estado de Derecho porque hay un estado de división y de fractura en la sociedad muy fuerte. ¿En Venezuela hay Estado de Derecho? Me parece, bueno, acá hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No, acá no hay Estado de Derecho, no es cierto. En Venezuela no hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. Bueno, Carlos, escuchamos ahí un pedacito de la entrevista a Cristina Fernández diciendo, bueno, que de alguna forma cambiando de postura y dejando de defender a la revolución bolivariana, por lo menos abiertamente, hablando de que hay presos políticos, de que no hay Estado de Derecho. Bueno, esto se suma a lo que fue también Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, también hablando de los presos políticos en Venezuela, al gobierno uruguayo que sumó su voto para que Venezuela sea suspendida del Mercosur. En concreto, Carlos Aznares, contanos qué analizás, cómo ves el rol que está jugando estos gobiernos y líderes progresistas en estos momentos, específicamente en torno a la ofensiva contra Venezuela. Mira, primero te digo lo que nos pasó acá con esas declaraciones de Cristina. La mayoría de la gente con que hablamos, incluso funcionarios, altos funcionarios del gobierno, nos preguntaron, ¿es verdad que Cristina dijo eso? Cuando le dijimos que sí lo dijo, porque es innegable, hay que escuchar el audio para darse cuenta que lo dijo. o ver el video. Entonces la gente dice, pero ¿cómo puede cambiar tanto esa mujer? Con todo lo que Venezuela ha ayudado a Argentina. Esa fue, te diría que esa fue la respuesta casi unánime de varias personas con las que hemos hablado. Cuando hablamos con gente de la calle nos dicen esto mismo, porque creen que puede ser una manipulación periodística, todo más, y le decimos, sí, lo dijo, cara de mucha bronca. Yo creo que realmente es lamentable que Cristina haya dicho esto, creyendo que va a ganar algún voto de un sector que no le pertenece. Y puede llegar a perder algunos votos de alguna gente que no son cristinistas a muerte, pero que la votarían por la bronca que hay con Macri o porque es mejor que gane Cristina que gane Macri. Yo creo que es una especulación, no solo las declaraciones, sino el silencio que tuvo Cristina durante todas las acciones de violencia, guarimbas que hubo en Venezuela. Lenín Moreno es un, creo, algo más anunciado. O sea, Lenín Moreno no habló de Venezuela, creo que nunca, y tampoco habló de Cuba. El problema es porque Correa o Alianza País lo pusieron para que reemplace a Correa. Y la segunda cosa que habría que preguntarse es por qué Correa no se jugó a ser reelecto y se fue del país y dejó un país que está en el marco del ALBA en manos de un personaje que cada vez se va a ir distanciando más. El progresismo sigue en crisis. O sea, los únicos que no han caído son los gobiernos revolucionarios. Los gobiernos progresistas o han caído de una u otra manera o se han borrado olímpicamente, que es lo mismo que caer, como el caso de Uruguay, bueno, el caso de Chile, que ya es como si una caída, porque entre Bachelet y Piñera hay poca diferencia. El progresismo sigue en crisis, apostó al capitalismo de alguna manera, al capitalismo suave, pero al capitalismo, y los gobiernos revolucionarios, con sus más, con sus menos, con sus dificultades, siguen en pie. Los que apostaron y tienen como meta el socialismo, siguen en pie, peleando contra el imperialismo, en nombre de todo el progresismo y los revolucionarios de América Latina, son los que están dando la batalla principal. Por eso que hay que apoyar a Venezuela, hay que apoyar a Nicaragua, hay que apoyar a Bolivia. Y hasta ahí me quedo, digamos. El resto jugaron a una carta que no les va a servir para nada, edulcorar el discurso con un imperialismo que avanza de una manera arrolladora, y que lo pueden parar los pueblos movilizados, esa es otra. O sea, los pueblos siguen luchando. El imperialismo puede hacer todas las tácticas o estrategias que quiera, pero se va a enfrentar con pueblos que aguantarán, su paciencia aguantará hasta un límite. Y en ese límite, ya lo hemos visto en otros países, que hay un momento que la gente dice basta, y dice basta con todo en la calle. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos por este espacio con el sur del Río Bravo. Muy clara tu participación en lo que respecta a la actualidad venezolana. Un abrazo a ustedes. Chao. Abrazo grande, Carlos Aznar, es director de Resumen Latinoamericano desde Caracas, desde este encuentro Todos Somos Venezuela. Bueno, nos contó todo lo que está pasando por estas horas en Caracas y también lo que está pasando en el continente en torno a Venezuela. Carlos siempre con una mirada también muy latinoamericanista, muy nuestra. Y al final también no esquivándole el bulto, al bulto, a un tema también conflictivo, polémico, que tiene que ver con los progresismos en América Latina, que creo que también hay que prestarle atención, que esta situación desfavorable para Venezuela en el plano internacional no solo tiene que ver con el avance de las derechas, con los Temer, los Macri y los Santos, sino también como algunos líderes y gobiernos del llamado progresismo le soltaron la mano y se están despegando, lamentablemente, de la revolución bolivariana. Sí, lo que los gobiernos latinoamericanos que se dividieron estos años en lo que puede ser un gobierno más revolucionario como el venezolano o el boliviano, de lo que fue un progresismo mucho más claro como el argentino o el gobierno quizás hasta brasilero, la diferencia hoy se nota y justamente está en el apoyo o no a Nicolás Maduro. Otra gran muestra fue que en este encuentro Todos Somos Venezuela participaron 200 personas de 60 países, pero el único líder regional de envergadura fue Evo Morales. Nos vamos yendo a escuchar un poco de música, Lupita, porque ya demasiado vivir, demasiado bla bla bla, demasiado reflexiones. Momento de amenizar con un poco de musiquita. Sí, es hora de decir con el cuerpo, me atrevo a decir. Tiene un as en la manga, ¿se lo va a dedicar a quién? Y se lo voy a dedicar a quien ya le dediqué mis poemas

El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos por un país con infancia. ¡Hola, hola! El hambre es un crimen, lo vamos a parar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segundo bloque. Te reiteramos nuestras vías de comunicación para que interactúes, para que seas parte activa de este espacio. Al sur del río Bravo es nuestro Facebook y arroba sur del río Bravo nuestro Twitter. Lupita, por favor, haga una breve presentación del debutante en el día de hoy, la nueva incorporación de Al sur del río Bravo. Vamos a darle una salutación. Sí, porque estamos todos contentísimos de decir que tenemos una flamante incorporación. Tenemos aquí con nosotros a Manuel Ducit, sociólogo militante popular. Una joyita, wow, una joyita para el sur del río Bravo, que se va a estar haciendo cargo de Huellas en el Mar, la columna sobre rescate histórico. ¿Cómo anda, Manu? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya se le están yendo los nervios, más o menos? De a poco, muy de a poco. Está bien, ahora vamos a hacer una mística con Lupita, que va a ver que se le va a ir todos los nervios. Vamos a hacer un bailecito. Sí, ¿no? El secreto es tomar del pico el ron que te traje, Manu, de una, sin respirar, y le das 10 tragos juntitos y ya estás. Ahí va. Bueno, vamos a ver si con eso calma un poco. Bueno, Manu, en un rato entonces debutás en Huellas en el Mar, la columna de rescate histórico. Nos decía ahí, Agu ya vaticinaba, nación mapuche, por ahí va un poco la cosa. Va un poco por ahí la cosa, sí. Nos vamos a ir para el sur del cono sur del continente. Así es. Bueno, aquí la esperamos. En un rato nomás debuta el Manu Ducid en la columna de rescate histórico latinoamericano. Mientras tanto, seguimos viajando, seguimos recorriendo los rincones de nuestra matria grande. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to. Nos vamos para ahí abajito nomás del río Bravo. Uno se pregunta cuándo vamos a hablar de buenas noticias, ¿no? De México. Siempre hablamos de lo que es la tragedia humanitaria, asesinatos desplazados, fosas comunes. Y también ahora nos toca hablar, lamentablemente, de otra tragedia natural que está viviendo por estas horas México. México en los últimos momentos volvió a sufrir un embate de la naturaleza, un terremoto de 7,1 en la escala de Richter. Fue con el epicentro en el estado de Puebla que llegó a sacudir todo el Distrito Federal de México. Hasta ahora, según fuentes oficiales, ya hay más de 100 fallecidos por dicho terremoto, que ocurrió a exactos 32 años del mismo terremoto que se llevó a cabo en 1985, el cual provocó más de 10.000 muertos. El temblor del día de hoy ocurrió 2 horas después de que el presidente Enrique Peña Nieto haya terminado el homenaje oficial a los fallecidos por el terremoto de 1985. Castigadísimo el pueblo mexicano con esta nueva tragedia, como bien decías. Hasta estas horas 119 víctimas fatales, seguramente se irán incrementando con el correr de las horas porque fue bastante fuerte este nuevo sismo en México. Increíble, ¿no? En el mismo día del terremoto de 1985, que fue uno de los más importantes de la historia mexicana. Bueno, otra vez hay que hablar de estas tragedias en México, lamentablemente, pero no solamente de estas tragedias naturales, de estos movimientos telúricos, sino también de tragedias provocadas, ¿no? De tragedias que tienen que ver también con la impunidad con la que sigue viviendo México, en este caso con el tema de los femicidios. Así es, miles de mujeres se movilizaron este último fin de semana en México y a principios de esta semana también en todo el país para repudiar el asesinato y el femicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, una joven estudiante de 19 años que fue asesinada en la ciudad de Puebla. Las protestas se llevaron a cabo en 11 estados de México y la principal exigencia de los manifestantes fue que se decrete la alerta de género en todo el país. Escuchá las cifras oficiales de estadísticas en torno a la violencia femicida en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son asesinadas cada día en México un promedio de 7,3 mujeres. Más de 7 mujeres asesinadas por día en México. En Puebla solamente ya fueron asesinadas este año 83 mujeres, solamente en lo que va de 2017. Por eso las mujeres mexicanas siguen gritando, ni una menos, siguen gritando vivos nos queremos, y por estas horas en las calles mexicanas decían lo siguiente. Porque acaban de matar a otra chica que también fue injustamente asesinada por un machista, ¿sí? Eso es lo que son, machistas. Entonces nosotros queremos protestar y por eso estamos aquí en la marcha, para que se haga justicia de todas las que han matado. Ya no más feminicidios, ya estamos hartos de la impunidad que existe en este país. Siempre los políticos dicen que se va a investigar hasta las últimas consecuencias, dan condolencias y no pasa absolutamente nada. Para repudiar el asesinato de Mara, para que se exija justicia y todo el peso de la ley contra ese criminal, y para exigir que todas queremos estar con vida y estar seguras en este país. En México se asesinan 7 mujeres al día y queda totalmente impune. Dame todo el power para que tenemos el... Nuestro hombre orquesta, nuestro productor Agustín, recorriendo las calles de México en 11 estados, se gritó bien fuerte, como usted me corregía, Lupita, ni una más, ¿no? Ni una más es el grito en México de las mujeres para ponerle fin a esta violencia que no para en toda América Latina y en México con mucha fuerza. Repetimos la cifra porque es impresionante, 7 mujeres por día son asesinadas en México, un tema que vuelve a recrudecer ahora con el asesinato de una joven estudiante de 19 años. Y por eso también rescatamos la fuerza del movimiento de mujeres en México, de cómo está no solo exigiendo que no haya ni un femicidio más, sino también tratando de romper esas estructuras machistas tradicionales en las que viven, y realmente saludamos y abrazamos al movimiento de mujeres desde aquí, desde el sur del Río Bravo. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos. Quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, plancharita, plancharita, plancharita. Nosotros queremos a nuestras banderas y a nuestros países y sobre todo a nuestro continente latinoamericano. Momento de la columna de nuestro banderólogo. Así es, se viene la gracia de una de las tantas gracias de Lucio, que es contarnos un poquito los orígenes y los significados de las banderas nuestra americanas. Y los nombres de los países, ¿no? Así también. Así es, vamos a recorrer hoy y conocer la bandera de la estrella solitaria, adoptada por el país en discordia el 18 de octubre de 1817. Todavía no dijo el país. La estrella solitaria no le suena. Ay, yo, a mí me suena, pero a ver a si adivina la... Vamos a conocer el origen de la bandera de Chile. Ajá. La estrella solitaria. Si todo aquel radio escucha se imagina la bandera chilena en la cabeza, sabe que tiene una estrella blanca en la punta izquierda, en el borde superior. Los colores de la bandera de Chile, muy sencillos. El azul, según los historiadores más fidedignos, representa el cielo y el océano Pacífico, con el cual limita Chile. El blanco, las cumbres de la cordillera de los Andes. Ajá. La otra maravilla natural con la que limita el país. El rojo, como es muy común en los países del mundo, representa la sangre derramada de los héroes de la independencia. Y la estrella, justamente, representa a los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ah, la estrella solitaria. La estrella solitaria, justamente. Ajá. Hay mucha más discordia. Solitario tendrían que estar algunos de sus mandatarios y sus también miembros del ejecutivo. También. El origen del nombre es mucho más cuestionado y está más en disputa que la explicación de los colores de la bandera. Según la mayoría de las referencias históricas, el nombre Chile proviene de una deformación de lo que entendieron los conquistadores españoles. Según los historiadores, los pueblos originarios de la región llamaban a esta zona Chili, con I. Los españoles, que entendían muy poco y bastante nada, determinaron con el paso de los tiempos Chile, por una deformación a la hora de escuchar y de pronunciar. Similar a la versión que nos contó de Perú, ¿no? Cuando los conquistadores llegaron y dijeron Virú, ¿no? El río Virú, y entendieron Perú. Perú. Así es muy común. O sea que puede ser que algunos nombres de nuestros países tienen que ver con la poca capacidad auditiva de los conquistadores. Así es, pero también hay interpretaciones de los pueblos originarios. Ahí va, de por qué surgió el nombre Chile. Algunos aseguran que proviene del quechua, de la palabra chiri, con R, que significa frío. Una región friolenta, Chile, y de ahí, según algunos historiadores, proviene el nombre. Según el mapuche, también proviene de la palabra chili, pero aseguran que significa y que simula el canto de un ave, del ave trile, y los mapuches simulaban este canto con la palabra chili, y de ahí proviene el nombre Chile. Vamos más con esa, ¿no, Lupita? Esa a mí ya me ha conquistado el corazón. Ustedes pueden elegir, si no tenemos la interpretación aymara ya para cerrar, que de la palabra también Chile, pero que significa donde se acaba la tierra. Mira, ahora, todas estas culturas pensaron una sola palabra, un solo sonido, y mira todos los significados que tienen. Así es. Y de todo eso... Y hay más. ¿Hay más? Hay más significado de los pueblos originarios. La estrella solitaria, pero no tanto así el nombre, veo. Así es. Muchas interpretaciones que provienen de los pueblos originarios para el origen de Chile. Yo me quedo con la interpretación aymara, que significa donde se acaba la tierra. Pero vamos con esa. Cada uno puede elegir la que quiera. Me gustó, vamos con esa, ¿no, Lu? Ay, a mí sí, me gusta mucho. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Bandas. Músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del río Bravo. Yes, this is the Commonwealth of Puerto Rico, a land of song and laughter. A tiny bit of the United States in the warm seas of the Atlantic and the Caribbean. Sabor, sabor, Lupita, sabor. Después de las raíces, después de las noticias. Se vienen las raíces en un rato también. En estos momentos se viene la cultura, se viene la música, la sugerencia musical de la mano de Lupita. Se viene el sabor, como bien decías, ¡apa! Porque estamos aquí a pura salsa puertorriqueña para el día de hoy, para esta sugerencia musical, porque más que escuchar, a mí me gusta la música, pasarla por el cuerpo, pasarla entre las manos, agarrar al otro, pegarnos unos bailes. Y la salsa, no hay nada mejor que la salsa para conectar con los otros. ¿Qué está sonando, Lupita? ¿Qué está provocando que nuestros cuerpos pidan movimiento de caderas? Estamos escuchando la orquesta El Macabeo, que es una orquesta de salsa creada en el 2008 en Trujillo Alto, en Puerto Rico, que se caracteriza por interpretar salsa dura o también llamada salsa gorda. Tiene un sonido propio, todos sus integrantes no vienen de la salsa, vienen del ska, del reggae, del rock, y a partir de hacer sus propias composiciones con sus letras un poco jocosas, comentando como situaciones cotidianas, se han hecho un lugar en el mundo de la salsa. ¿Y usted, salsa dura o gorda? ¿No tenía ese estilo? Yo tampoco, la verdad que no conocía lo que es la salsa dura, pero me gusta que provengan de otros estilos, me gusta mucho la fusión musical. Contanos algo más, Lupita, de esta orquesta El Macabeo de Puerto Rico. Ahorita mismo estamos escuchando Lluvia con Sol, que es esta canción que está aquí para mover los hombritos, y quizás muchos digamos, bueno, se pregunten qué es El Macabeo, qué significa. El macabeo es una fritura con forma de media luna que se hace en Puerto Rico, que se hace a base de un plátano que se llama guineo, y a partir de ahí le han puesto el nombre a esta orquesta, orquesta de estas clásicas con 12 miembros tocando todos un instrumento distinto. Desde el 2008 hasta ahora han tenido varios discos, pero siempre desde una visión o desde un proyecto autogestionado. No han tenido apoyo de grandes discográficas, así que levantando también esa bandera. Bien, me gusta que Lupita traigas también estas bandas de abajo, independientes, autogestivas, y que además incursionan, ¿no? Vienen del palo del rock y se metieron a pleno a... A retomar estos ritmos tradicionales, estos ritmos clásicos, pero poniéndoles su actualización, su toque irónico, humorístico, su particularidad. Como me gusta, siempre. Me gusta eso de la actualización. Es un término nuevo en la música. Ajá. Que Lupita implementa. Como te digo, una máquina de tecnicismo. Sí, sí, sí. Acá la latinoamericanóloga. De neologismos. Así es. Es que si algo nos caracteriza como latinoamericanos, a nosotros, a la orquesta del Macabeo y a todos, es la constante transformación, siempre en puro movimiento. Y así que ahí estamos también transformando la salsa, ¿por qué no? Que estaría necesitando alguna actualización. Bueno, nos vamos acomodando. Vos donde estés también podés ir dejando lo que estás haciendo en este momento. Unos minutitos porque es momento de mover las caderas. Lupita, no sé si tiene algún dato más que le haya quedado en el tintero. No, ahora nos vamos nos a ir... vamos a tirar unos pasos. Nos vamos a ir escuchando Cogiendo Pon, que significa en puertorriqueño pedir aventón o pedir favores. Eso. Bueno, de paso el Manu va entrando en calor. Vamos a ver con quién le toca bailotear. Ahí no sé si su hermano se hará cargo ahí. Se ponen a bailar. Acá vemos cómo armamos ahí las parejas de baile. Nos vamos a bailar un poco de salsa, en este caso hacia Puerto Rico con la sugerencia musical de hoy. Orquesta El Macabeo y nos vamos escuchando Cogiendo Pon. Con ese caspero en este carro no te va a gustar. Lo tuyo está viejo y gastado, lo mío está nuevo, bravo. Oyendo, po. Quería pon, pero por abrotao quisiste guiar. Ya regresa al sur del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. Soy Sebastián, soy periodista, vivo en la Patagonia. Todos los días cuando me levanto me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Estamos aquí, te puedes comunicar. No puedo, ahí está. Si quieres, te puedes comunicar con Al Sur del Río Bravo para, a través de nuestras redes. Puedes hacerlo por Facebook, facebook.com/ Al Sur del Río Bravo, por Twitter, @ Sur del Río Bravo, o puedes mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. En un ratito se viene una sorpresa que nos trajo Lupita. En un rato se viene la columna Huellas en el Mar con el Manu. Pero es momento de seguir viajando y recorriendo la semana noticiosa de América Latina y el Caribe. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul. Nos quedamos en la Argentina para reseñar lo que fue la semana informativa en torno a la desaparición de Santiago Maldonado, que se sumó por estos días una conmemoración importante para el pueblo argentino. Este lunes se llevó a cabo con epicentro en la ciudad de La Plata la marcha por los 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, un testigo clave de los juicios de la última dictadura militar. Así es, miles de personas marcharon bajo la consigna "Aparición con vida de Jorge Julio López y dónde está Santiago Maldonado", haciendo referencia al joven desaparecido desde el 1 de agosto pasado, cuando, según los testigos, fue detenido por agentes de la Gendarmería Nacional. Así es, un contexto muy particular estos 11 años, esta conmemoración de la desaparición de Jorge Julio López, por, decíamos, el tema de Santiago Maldonado. Para quienes no saben, Jorge Julio López desapareció de su casa en el barrio de Los Hornos, aquí en la ciudad de La Plata, el 18 de septiembre del año 2006, cuando se esperaba la sentencia contra el genocida y excomisario de la policía, Miguel Echecolás. Sí, López había sido secuestrado durante la última dictadura cívico-militar en 1977 y estuvo detenido hasta el año 1979, pasando por 5 centros clandestinos de detención. Y fue uno de los testigos más importantes en el juicio contra Miguel Echecolás, porque en el proceso, judicial lo señaló al propio Echecolás con mucha claridad como el hombre que dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura con picana contra los detenidos y secuestrados de aquella dictadura. A 11 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, a casi 50 días del secuestro y desaparición forzada de Santiago Maldonado, miles de personas en las calles. Escuchamos a Rubén López, hijo de Jorge Julio López. Me parece que hoy estamos acá porque alguien no lo cuidó, no lo protegió. Y rara paradoja, ¿no? Gracias a que mi viejo desapareció, se empezaron a cuidar a los demás testigos. Si la desaparición de mi viejo sirvió para que los demás testigos hoy puedan seguir yendo a los juicios, puedan seguir declarando, estén tranquilos, bienvenido sea. Lamentablemente costó que mi viejo hoy no esté. Mi viejo tendría que estar hoy acá, quizás con esta imagen, que llevando la cara de Santiago, pidiendo por Santiago Maldonado también. Más allá de que todos lo estamos buscando con vida, yo sé que mi viejo con vida no está. No llores por mí, Argentina. Me quedo con... Rubén López, hijo de Julio López, en esta marcha donde participaron muchísimas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Algunas informaciones en torno a la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Así es, la familia del joven desaparecido en el mes de agosto anunció que se presentará esta semana ante la Cámara Federal de la provincia de Chubut para apelar el rechazo a la recusación del juez que lleva la causa, Guido Otranto, quien investiga la desaparición. La familia quiere apartarlo por su incumplimiento y por sus malos deberes a la hora de investigar. Dicho proceso fue rechazado en primera instancia y ahora se espera una segunda instancia para esta semana que sería definitiva. Un caso que conmociona a la Argentina, pero también que tiene un fuerte impacto internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que va a citar al gobierno argentino por la desaparición de Santiago Maldonado. El propio presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, dijo: vamos a citar al gobierno argentino a una reunión en Montevideo por el caso Maldonado. Así es, la CID convocará al gobierno argentino también por la causa de Milagro Sala, la presa de la Tupac Amaru, también para seguir investigando cómo se encuentra la detención de la líder de la organización social de la Argentina. No llores por mí, De Argentina subimos un poco más por la ruta andina, nos vamos para el Perú con una crisis política que estalló de repente en el gobierno peruano y un choque de poderes también entre el Ejecutivo y el Parlamento peruano. Contanos, Lucio, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski le tuvo que tomar juramento a su nuevo gabinete este último fin de semana, luego de que el Congreso de la Nación unicameral de mayoría opositora le negara su voto de confianza al anterior Consejo Ministerial la semana pasada. ¿Por qué Kuczynski tuvo que cambiar todo su gabinete? Justamente porque el Congreso de mayoría fujimorista de la opositora Keiko Fujimori negó la confianza planteada por el ex primer ministro Fernando Zavala con 22 votos a favor, 76 votos en contra y 16 abstenciones. De esta manera, el Poder Ejecutivo encabezado por Kuczynski se vio obligado a tener que formar un nuevo equipo ministerial. Así es, tuvo que cambiar el gabinete Pedro Pablo Kuczynski por presión o por una decisión de la mayoría parlamentaria opositora y metió a algunos jugadores de partidos más conservadores, un gabinete bastante conservador y con algunos guiños a otras fuerzas políticas, por ejemplo, la nueva primera ministra Mercedes Araoz, que fue viceministra de la presidencia de Alejandro Toledo y también ministra durante el gobierno de Alan García. Sí, así es. El nuevo ministerio de Kuczynski está muy cercano a lo que es la oposición de Keiko Fujimori y hay que tener en cuenta además que la propia Keiko Fujimori fue invitada a la posición pública, fue invitada al nuevo juramento de los ministros. Keiko Fujimori, hija del ex dictador peruano Fujimori, quien lucha en este último tiempo por la liberación. Por la excarcelación, sí, tal cual. Agustín estuvo también allí en el Perú recogiendo testimonios. Hay algunas explicaciones para tratar de entender lo que está pasando en Perú. Escuchamos a María Elena Foronda, congresista del Frente Amplio, coalición de izquierda, Alejandro Sacco de la ONG Foro Salud y Edgar Ochoa del Partido Nuevo Perú. Fue la autora del TLC, que es la representante ante la OCDE del gobierno peruano por el Congreso de la República. Y la aspiración es llegar a ser un país de primer mundo a partir del desarrollo económico, no importa cómo. No importan los derechos sociales, no importan los derechos laborales, no importa la flexibilización ambiental. Se ha hecho un cambio superficial dentro del gabinete. Es más, se podría decir hasta que está más tirado al tema empresarial, al tema financiero, al tema de los servicios, a las relaciones transnacionales, que a una lógica de ver el territorio, ver el país. Lo que ha señalado la señora Araoz es que van a continuar con lo mismo, o sea, no es la declaración más sana que pueda existir. Está claro que en el magisterio hay una deuda pendiente. En algunos testimonios desde el Perú, que sí, ahora, bueno, el Congreso va a decidir si le da el voto de confianza al nuevo gabinete. Si el Congreso por ahí dice que no, Kuczynski tiene la posibilidad de cerrar el Congreso. Así es. De disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. Bueno, esto puede desencadenar en una crisis mayor aún en el Perú. El cierre del Congreso nos hace recordar a quien mencionabas hace un instante, a Alberto Fujimori, cuando disolvió el Congreso en ese autogolpe en 1992. Sí, así es. Si el Congreso no le da el visto bueno al Consejo Ministerial de Kuczynski, que se tiene prevista la sesión para la primera semana de octubre, el presidente tiene el poder y la potestad, según la Constitución, de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones, que según las encuestas la ganaría la oposición fujimorista, teniendo en cuenta que Pedro Pablo Kuczynski tiene una pésima imagen negativa. PPK, que se quedó con las ganas de viajar a la ONU, a Estados Unidos, ya estaba listo, empilchado para visitar a Mr. Trump, iba a participar de esa reunión con los mandatarios de la derecha regional, se tuvo que quedar para resolver este terremoto político, y lo que se desnuda también es cómo el sistema de partidos políticos del Perú atraviesa una crisis impresionante. Desde Perú continuamos viajando, seguimos subiendo, seguimos escalando hacia Centroamérica, Lupita. De crisis en crisis. De crisis en crisis, de Guatepeor a Guatemala. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz de ser chapín. Yo le canto a Guatemala, yo le canto... Sí, no sé por qué sigue sonando esta cortina si a nadie nos gusta, Lupita. Ya, yo me olvido y luego cada vez que hacemos el programa la recuerdo y sufro un poquito. Así que me comprometo a buscar una cortina que sea un poquito mejor. Y que no contraste tanto además con las informaciones que tienen que ver con Guatemala. Se viene un paro nacional, se viene una movilización que pide nada más ni nada menos que la renuncia del presidente Jimmy Morales. Este 20 de septiembre se prevé un paro nacional contra el presidente Jimmy Morales, convocado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la organización Justicia Ya, que será protagonizada por caminantes y por manifestantes en todo el país. Según los manifestantes de Guatemala, los principales reclamos, además de la renuncia de Jimmy Morales, serán la renuncia de los 107 diputados que aprobaron los cambios al Código Penal para liberarse del financiamiento dudoso que recibieron y la conmutación con el pago de la deuda de 400 delitos de condenados en menos de 10 años de cárcel. ¿Qué pasó por estos días? Bueno, Jimmy Morales está acusado de haber financiado ilícitamente su campaña. Así es. Lo salvó el Congreso, que no permitió que avance el proceso judicial, y, oh casualidad, unos días después el Congreso aprueba una reforma penal que beneficia a, o que de alguna forma blinda a este delito de financiamiento ilegal. Así es, estos 107 diputados que aprobaron la ley que baja las penas por esta serie de delitos, se pide también por parte de los manifestantes su renuncia porque habla muy mal de ellos. A ver, Morales es salvado de un juicio por el propio Congreso que luego le baja la pena a los delitos. Algo muy parecido a lo que pasó en Brasil con la denuncia de Michel Temer, que fue rechazada por el plano del Congreso, pero el Congreso brasileño hasta ahora no ha buscado bajar las penas por corrupción. La corrupción vuelve a estar en el centro de la escena en Guatemala, y también el presidente, así como había sido hace un tiempo con el expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, su vicepresidenta, que fueron destituidos y ahora están en prisión. Bueno, ahora nuevamente la clase política y los principales líderes del gobierno están en el ojo de la tormenta. Por eso el pueblo guatemalteco vuelve a las calles. Y ante todas estas crisis, estas situaciones conflictivas, es todo lo que está pasando en América Latina, Temer, Trump, Macri... Es un momento para bajar un poco, levantar un poco los ánimos y amenizar con qué, Lupita. ¿Qué nos promete que va a pasar en los próximos segundos? Llegó un sobre color madera que estamos aquí desclasificándolo con Agustín y creemos que tenemos un nuevo capítulo de las aventuras del comandante Latinoamérica. A ver qué se nos trae entre manos nuestra latinoamericanóloga, nuestra levantadora de ánimos, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Todos la conocemos como... Lupita, Lupita, ahí Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Ay, ay, ay. Todo pareciera tranquilo en la patria grande. Los pájaros cantan, los negocios abren sus puertas, la gente ríe y toma café. Todo parece estar en paz, si no fuera porque algo se está tramando en uno de los cuarteles favoritos del villano Vendepatria. Así es, los principales líderes de los países nuestroamericanos se encuentran discutiendo en la OEA sobre qué hacer con el comandante Latinoamérica. Ya quedan pocos aliados que defiendan a nuestro querido héroe. Un superhéroe suelto. No responde a nadie. Nadie sabe dónde viene. No hay manera de controlarlo. Pero siempre ha hecho cosas a favor de nuestros pueblos, ya. Siempre nos ha defendido. Mira, parce, es un peligro para la estabilidad de América. Tiene los poderes mayores que lo que tenemos en los estados. La discusión se pone candente. ¿Es nuestro héroe un peligro para nuestra América? Como respuesta a esta pregunta, se escucha un estruendoso ¡BOOM! El ambiente queda enrarecido y aturdido. Un sospechoso grupo de militantes encapuchados han lanzado una bomba al edificio. Nadie sabe dónde salieron. Nadie sabe hacia dónde se escaparon. Sin embargo, alguien ha visto que llevaban la boina roja del comandante Latinoamérica. Estamos aquí frente al edificio de la OEA, donde un grupo de militantes, presuntamente seguidores del comandante Latinoamérica, hicieron explotar una bomba. Aquí una de las responsables de la OEA. Señora, ¿es verdad que el comandante de Latinoamérica está detrás de esto? La periodista corre hacia la mujer, quien se da vuelta con un brillo malicioso en la mirada. Puede que engañe a algunos periodistas convenientemente distraídos, pero el ojo avisado reconoce enseguida a una de las mayores secuaces del villano Vendepatria, la villana Provida. Por suerte estamos todos bien, pero eso nos demuestra que tenemos que tomar cartas en el asunto. Estamos preocupados. ¿Qué garantías tenemos de que este superhéroe, si es acaso realmente uno, no se vuelva en contra de sus propios hermanos? Es nuestra responsabilidad como líderes y hombres y mujeres honorables detener esta amenaza. La OEA se ha pronunciado. Declaramos al comandante Latinoamérica terrorista. La palabra queda resonando en el aire. Por un segundo, pareciera que el mundo se ha quedado inmóvil. Rápidamente la noticia se dispara. En las tapas de las revistas, en la radio, en la televisión, todos los titulares dicen lo mismo. Se busca el comandante Latinoamérica acusado de terrorista. Nuestro superhéroe, un supervillano. ¿Estamos a salvo del comandante Latinoamérica? La desconfianza crece entre los hermanos y hermanas latinoamericanos. Los peores temores son alimentados por la máquina mediática. ¿Acaso hay algo que genere más odio que sentirse abandonado y engañado? Refugiado en su guarida, llega a los oídos del comandante los comentarios más hirientes. Ese falso superhéroe fue solo una farsa y pensar que yo dejé que mis hijos se disfrazaran de él. ¡Qué estúpidos fuimos! Creer que ese violento podría salvarnos. ¡Que se entregue! El comandante es buscado en distintos puntos de la patria grande por grupos de voluntarios. Ahora que el comandante no está allí para combatir las injusticias, los villanos hacen de las suyas. Los empresarios hacen negocios turbios. Las comunidades originarias son desalojadas de sus tierras ancestrales. Los gobiernos contraen deudas ilegítimas. El narco extiende sus redes de poder. Mientras tanto, en el cuartel general de la Liga de la Justicia Social, el comandante y sus compañeros han debatido en asamblea qué hacer. Entonces hemos tomado una decisión. Ningún héroe es imprescindible. Aunque sienta un dolor profundo, es hora de que me entregue. Confío en que nacerá un próximo superhéroe que pueda continuar nuestro legado. Nuestro héroe recorre a vuelo toda la patria grande hasta llegar a las oficinas centrales de la OEA, donde el villano Vendepatria ha instalado un patíbulo y se regocija en su maldad. Nuestro héroe no se ve abatido ni derrotado. Ha aprendido de los más valiosos hombres y mujeres que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Una multitud enfurecida rodea el improvisado patíbulo.

¿Sabías que solamente 18 personas controlan las condiciones de detención de 55 unidades penitenciarias? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, pero todavía nos queda mucho trecho por recorrer. Las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Tenés media horita para enviarnos algún mensaje, alguna salutación, alguna crítica también, alguna sugerencia. En la radio que nos escuches, en el momento que nos escuches, nos podés escribir a el Facebook, que es Al Sur del Río Bravo, al Twitter, que es @surdelriobravo. Y si no puedes, mandarnos un WhatsApp al +54 9 221 670 5190. Mándanos tu abrazo, tus besos, tu crítica constructiva. Ajá. Y o un videito moviendo los hombritos. Que el primero que mande un videito, ¿qué le puedo regalar? Le podemos regalar, no sé, un viaje a alguna isla caribeña. Ah. Bueno, pues voy a mandar un videito. Antigua y Barú. Ahí va, Antigua y Barbuda. Bueno, Lupita, momento de debut oficial, momento de una nueva incorporación que se suma al sur del río Bravo. Se nos fue Era rumbo a sus tierras mexicanas, pero conseguimos reemplazante, preséntemelo. Así es, porque estamos aquí con Manuel Ducid, que está un poquito nervioso por lo que veo, pero que nos va a deleitar con esta hermosa columna, que estoy contenta de que vuelva porque ya nos hacía falta rescatar un poquito nuestra historia. Manu, ya te hicimos el ritual de iniciación. ¿Te sentís ahora liberado? Después ahí el bailecito. Un poco más liberado, sí. Bueno, tenemos una etapa de presentación. Esta es la columna Huellas en el Mar, de Rescate Histórico Latinoamericano. Huellas en el Mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bueno, la historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Y nos metemos ahora en una historia que fue escrita por vencedores, una de las más emblemáticas, ¿no?, de la historia latinoamericana, pero que todavía siguen resonando los tambores y las resistencias. Manu, contanos hacia dónde nos vas a llevar, qué contexto histórico, qué lugar geográfico. Bueno, primero quería así agradecerles la invitación al programa. Estoy muy contento de sumarme y aportar un poco a esta importante trinchera que es la lucha de ideas, ¿no? Bueno, la idea para esta primera columna era reconstruir lo que es la historia de la resistencia de los pueblos originarios en el sur, en la parte más austral de nuestro continente. Bien, sería lo que por ahí en lo que hoy es Argentina denominamos Patagonia, o en lo que en Chile incluye la región de los ríos, los lagos, la Araucanía. Bien, esa gran Patagonia que hasta hace muy pocos años no estaba dividida en dos países, bien, y que incorporaba todo lo que es la parte más austral de nuestro gran continente latinoamericano. Entonces un poco la idea era hacer una reconstrucción de la resistencia de esos pueblos originarios al avance del hombre blanco después de la conquista y hasta nuestros días, ¿no? Bueno, contanos por dónde elegiste arrancar esta historia para ir al fondo, ¿no?, al trasfondo de lo que hoy muchas veces aparece demonizado y deslegitimado, así como al comandante de Latinoamérica, también están demonizando al pueblo mapuche. Así que llévanos a el origen del conflicto, si se quiere, de la resistencia del pueblo mapuche. Bueno, en realidad la idea de la columna es incluso abarcar un poco más de lo que es estrictamente el pueblo mapuche. En todo caso es parte de la reflexión que quiero acá proponer y que también está abierta a la discusión, por supuesto. Me parece que lo primero que habría que hacer, sí, para poder hablar de la historia social y de la historia de resistencias en esta zona de nuestro continente, Sí, sería, aunque sea muy brevemente, nombrar que hace más o menos 15.000 años que es un territorio habitado. Bien, los primeros pobladores que llegaron a esta región están acá hace más de 15.000 años. Los conquistadores llegaron a América a principios del siglo XVI, bien fines del siglo XV, principios del siglo XVI, y durante esos años empezaron, sí, a circunnavegar toda esa parte de nuestro continente. Bien, a principios de 1500 es cuando Magallanes cruza por primera vez el estrecho, y ya desde ese momento el conquistador, la conquistadora española, entra en contacto con los pueblos originarios, ¿no? De hecho, está la anécdota de que Magallanes está cruzando el estrecho y sin bajarse de los barcos, creo que ni siquiera tenían en ese momento capacidad los españoles para habitar un territorio como el de Tierra del Fuego, sin bajarse de los barcos observan las fogatas en la costa sin divisar personas, y por eso la llaman Tierra del Fuego. Ah, mirá. Bueno, entonces la idea era un poco, habiendo hecho esa primera reconstrucción, sí ya empieza a darse el lugar de los procesos de avance y de retroceso del hombre blanco, del conquistador, sobre esas tierras y las resistencias que ejercen, que intentan desplegar los pueblos originarios, ¿no?, desde ese momento. La verdad, lo que hay que decir es que si bien el hombre blanco llega al continente hace más o menos 500 años, hasta hace muy poco tiempo todos esos territorios siguieron estando bajo control de los pueblos originarios, ¿bien? Uh-huh. Pueblos diversos, de diversas tribus, de diversos nombres, muchas veces etiquetados por nosotros mismos y agrupados de modo que no necesariamente reflejan a los de ellos, ¿no? Hoy por hoy nosotros en general hablamos de pueblos mapuches, tehuelches, picunches, huiliches, bueno, son muchos los nombres que nosotros damos para agruparlos. Ahora, la verdad es que durante todo lo que es la colonia española, en ningún momento la corona logró avanzar sobre esos territorios. De hecho, lo que hoy es Chile, vamos a insistir con esto, siempre estamos hablando de Chile y Argentina como estados-nación que existen hace no más de 200 años, incluso si nos ponemos un poco finos, incluso 100, 120 años. No tienen mucho más que eso las estructuras institucionales de las que estamos hablando. Durante muchísimo tiempo, durante 250, 300 años, el hombre blanco no pudo cruzar en lo que hoy es Chile el río Biobío, o sea, es más o menos, si nosotros partiésemos Chile a la mitad, lo que queda de la mitad para el sur. Y en Argentina, por ejemplo, en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, durante mucho tiempo ni siquiera pudo cruzar, los españoles jamás pudieron cruzar, de hecho, lo que es el río Salado, ¿no? Uh-huh. O sea, la Patagonia no llegaba ni ahí. Ni siquiera, de hecho, yo creo que más o menos el 25% de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires es lo que estaba bajo control de la corona española en su momento. Mira. Así que eso estamos hablando, no necesitamos remontarnos a 1500, eso estamos hablando que los pueblos originarios diversos, después podemos hablar de quiénes lo integraban y demás, controlaban esa zona hasta hace mucho menos tiempo. Los españoles jamás pudieron avanzar con eso, y de hecho las independencias, los procesos de independencia que arrancan en 1809 en Bolivia y terminan en 1825, los encuentran los pueblos originarios todavía controlando la mayor parte de esos territorios. Incluso a partir de ese momento, los pueblos mantienen el poder hasta más o menos 1860, 1870. Bien, durante toda esa época, ni siquiera las nacientes repúblicas modernas de Chile y Argentina podían avanzar sobre ese territorio. En gran medida también porque estaban ocupados con otros conflictos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, bien, o de la Guerra de la Triple Alianza, o de todo lo que constituyen las guerras civiles en Argentina, bien, entre unitarios y federales, para resumirlo muy brevemente. Uh-huh. Digamos que los nacientes estados estaban concentrados toda su fuerza y su precario aparato militar, al menos precario en relación a la capacidad que tenían los pueblos originarios, siendo además conocedores de la zona, como para resistir a esos embates. Y recién para 1860, 1862, empiezan sí ya un poco más consolidados los estados modernos a avanzar hacia el uh-huh. sur. Se da también en un contexto mundial donde se da, ¿no?, un proceso de repartición de tierras, donde todas los estados-nación empiezan a avanzar sobre las tierras. Bueno, y en nuestros países se da este proceso que entiendo que nos vamos a meter ahora, que tiene que ver con la apropiación de tierras por parte de los estados chileno y argentino, tanto de la Patagonia como de la Araucanía. Exactamente, ahí sí es importante el dato que tirás vos, Gera, respecto de cómo también en gran medida el avance sobre estos territorios estaba definido por los conflictos interimperialistas. De hecho, España también había intentado en su momento avanzar sobre lo que hoy es la Patagonia, digo, la Gran Patagonia, incluyendo lo que está al este y al oeste de la cordillera de los Andes, también por temor al poder naciente de Holanda, de Francia, de Inglaterra, que estaban teniendo flotas cada vez más importantes y que amenazaban con también poder tomar esos territorios que los españoles ya divisaban importantes. Bueno, efectivamente los españoles, como decía, no pudieron avanzar en ese sentido. Y recién empieza así a hacerlo con éxito el naciente Estado argentino y el naciente Estado chileno en cada uno de los respectivos países. Uh-huh. Ahora, acá también hay otro tema que me gustaría traer a la columna y que tiene que ver con uno de los mitos que han construido las élites dominantes argentinas y chilenas y que en definitiva sirven hoy por hoy para justificar el avance sobre esos pueblos originarios, ¿bien? Y que tiene que ver con este mito de la araucanización. Bien, hay un mito construido que dice que había algunos indios, que son los indios chilenos, que en algún momento de la historia reciente cruzaron hacia Argentina y expulsaron a los indios, que serían los indios argentinos. En general se habla de los tehuelches. Entonces, de esta manera hoy se justificaría el avance nuevamente sobre los mapuches, que son algo así como un pueblo invasor, que mató a nuestros indios, los buenos indios. Que se vuelvan, ¿no?, a Chile. Que se vuelvan a Chile. ¿No? Desde Chile dicen exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, ninguno se quiere hacer cargo de que esos pueblos estaban antes acá. Antes incluso que existan Argentina y Chile como estado. Exactamente. Hay una antropóloga argentina que se llama Diana Lenton, que trabaja en el equipo de estudios sobre genocidio. Dice o devela el origen de este mito y dice que en ese estudio clásico que hizo Estanislao Ceballos, que se llama Viaje al País de los Araucanos, dice esto, dice, bueno, los araucanos en realidad vienen de Chile, pero nunca lo evidencia. Y luego esta idea, como si estuve en esto de la batalla de ideas, este sentido común ha quedado y nunca fue discutido, ni tampoco evidenciado. Y sin embargo, penetró tanto en nuestra opinión pública, por decirlo de una manera, que es algo que lo repite cualquiera hijo del vecino, por decirlo de una manera. Bueno, son mitos que siguen siendo útiles en la actualidad, entonces por supuesto las élites dominantes siempre hacen uso de esos conceptos, ¿no? Pero existen estudios, existen personas que se dedican a investigar estas cosas, y lo que han en general acordado muchos investigadores que dan nuestro propio país, los países hermanos, es que en realidad no existía un límite, no solo no existía un límite nacional, sino que los pueblos originarios tenían todas las habilidades para cruzar a uno u otro lado de la cordillera, y de hecho existían contactos entre todos estos pueblos antes de la llegada de los españoles y también después de la llegada de los españoles y después de la independencia, de los procesos de independencia tanto de Chile como de Argentina. Entonces, la idea es que efectivamente hay un proceso, bien, por el cual se multiplica, se expanden muchos de los valores culturales de los pueblos que estarían, digamos, al oeste de la cordillera de los Andes, como son las ropas, el idioma y demás, pero no lo hacen de esta manera que construye este mito, ¿bien? Lo que hay en realidad es un intercambio siempre entre todos estos pueblos, que además no están etiquetados de ninguna manera en ese momento, sobre todo para comerciar, y lo que hay es una incorporación de muchos pueblos que estaban al este de la cordillera, de muchas de estas costumbres de los pueblos del oeste, de los que hoy diríamos mapuche, y hay con el tiempo una paulatina, sí, homogeneización cultural, bien, pero no desde un punto de vista, no por una imposición, ni por un genocidio que podría haber cometido uno de los pueblos sobre otro. Sí, lo que ocurre, más entrando sobre lo que es el siglo XIX, es una migración un poco más masiva de los mapuches del oeste, digamos, hacia lo que hoy es Argentina, sobre todo impulsados, por un lado, porque estaban avanzando los chilenos desde el norte, de aquel lado de la cordillera, y también por supuesto atraídos por las riquezas que ofrecían las pampas de este lado. Bien, no olvidemos a todo esto que en lo que hoy es Argentina también empezaba a desarrollarse un modelo de tipo agroexportador, entonces las pampas empezaban a ser un bien cada vez más preciado también. Contanos más en detalle cómo fueron esos avances de los estados argentinos y chilenos sobre los pueblos originarios de la Patagonia y el sur, la Araucanía chilena. Acá se llama, ¿no?, la campaña del desierto, impulsada por Julio Argentino Roca. En Chile también pasó algo similar en esa araucanización. Bueno, ¿qué se da en las últimas décadas del siglo XIX en el sur de Argentina y de Chile? Bueno, lo que ocurre es un franco avance militar sobre todos estos territorios. Los estados chileno y argentino deciden finalmente dedicar una partida presupuestaria más importante y un material bélico más fuerte para avanzar sobre esos territorios, y lo logran finalmente con éxito. Son procesos que se dan entre 1860, 1880, 1885, no duran mucho más, y son, desde el punto de vista de los nacientes estados modernos, sumamente exitosos. Los mapuches, los tehuelches, los huiliches, podemos agruparlos todos bajo un mismo grupo, son concentrados en reducciones, son masacrados, son traídos, por ejemplo, al Museo de La Plata, donde hasta hace muy poco estuvieron literalmente los restos de algunos de los loncos más importantes, como por ejemplo Sayhueque, Reuquecurá, Incayal. Bien, y de hecho los pueblos originarios han recuperado algunos de esos restos. Esto estoy hablando hace 2 o 3 años, no mucho más. Siempre me pareció muy fuerte, y esto es algo que no se dice, y cuando se dice suena absolutamente fuerte, que es que los estados argentinos y chilenos están basados su expansión y su construcción sobre un genocidio. Y luego esto es siempre una imagen muy fuerte cuando la he comentado, y personas que tienen todavía como esta historia muy de cuentito nacionalista sobre bien lo que fue la campaña del desierto, cuando se ponen a pensar en términos de genocidio, queda como otra mirada sobre el propio proceso que es muy, muy fuerte. Hay algunos datos concretos de este genocidio que comenta Lupita, y es que se pagaba, ¿no?, a secuaces de los estancieros por los indios que cazaban. Y hay, por ejemplo, al principio les pagaban por llevar una oreja de un indígena, pero después empezaron a aparecer indios desorejados, si se quiere, o indígenas, y se optó por pagarles solo ante la presentación de órganos vitales. O sea, se les pagaba a los secuaces de los estancieros por presentar órganos vitales de integrantes de los pueblos originarios, para que veamos también la aberración que implicaba, ¿no?, este genocidio impulsado por nada más ni nada menos que los estados argentinos y chilenos. Sí, hay algún aporte más, que es interesante pensar que quienes controlaban el estado en esos momentos son en gran medida algunos de los que ocupan los estados hoy, en particular por ahí eso se ve más claramente mirando los apellidos del gabinete actual de Argentina. Bien, Bullrich, Brown, son familias que financiaban la campaña del desierto. Y esto es importante también para entender con qué contexto, con qué justificación o con qué objetivo, en todo caso, se impulsó este avance sobre la gran Patagonia latinoamericana. Porque uno podría pensar, bueno, no sé, este proceso fue para poblar, fue para conformar una pequeña y mediana burguesía, pequeños propietarios de algunas hectáreas de tierra. ¿Cómo fue eso? Bueno, en definitiva, en realidad lo que ocurrió fue que algunos estancieros financiaron la campaña del desierto. Bien, de hecho, ellos pusieron el dinero para financiar esos ejércitos a cambio después de ser retribuidos con algunas de esas tierras. Bien, entonces, indirectamente, uno pensaría, bueno, fue una campaña para el crecimiento del territorio nacional. En realidad lo que ocurrió fue que literalmente la clase dominante de Buenos Aires se financió a sí misma el control de todo lo que hoy es la Gran Patagonia. Bien, en apellidos concretos nosotros estamos diciendo Anchorena, Álzaga, Martínez de Hoz, Bullrich, bien, Brown Menéndez, bueno, esa anécdota para que contabas vos, Gera, sobre el estancieros que mandaban a cortar orejas a los indios, hay algunas de esas anécdotas referidas al tatarabuelo del actual jefe de gabinete, por ejemplo, en la zona de Santa Cruz, o en hoy los dueños de la Anónima, ¿no? Para los que nos estén escuchando y que no tengan en mente todos esos nombres de políticos argentinos, Bullrich, estamos hablando de Bullrich, es el ex ministro de Educación, hoy candidato a senador provincial, y luego también la ministra de Seguridad, están emparentados y llevan apellido Bullrich, o como tú decías, el jefe de gabinete Marcos Peña Brown. Sí, en cuanto a Esteban Bullrich, cuando fue ministro de Educación, en un acto en la Patagonia Argentina dijo: con el gobierno queremos hacer la nueva conquista del desierto, como algo bueno, como llevando educación al resto de las provincias. Muy, muy buena aclaración. Está bueno. Que ahí es donde uno no sabe, bueno, o sospecha, ¿no?, el nivel de cinismo de quienes están ahora en el poder, lamentablemente, o quienes nunca se fueron y ahora tienen el poder electoral también. Manu, hay que hablar de esa apropiación de tierras, como bien decías, en manos de estancieros, terratenientes, las familias de las principales oligarquías en Argentina y en Chile, pero también de extranjeros, ¿no?, que empezaron a, quizás un poco después, a apropiarse de esas tierras. También tiene que ver con que la corona británica también financió esa campaña del desierto. Bueno, ¿cómo empieza también ese proceso de extranjerización o de pasar esas tierras a manos de lo que hoy conocemos como los Benetton, los Lewis, que son dueños de buena parte de la Patagonia Argentina? Benetton es uno de los mayores propietarios de tierras, cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia Argentina. Bueno, en realidad, originalmente todas esas tierras fueron en general repartidas entre propietarios y grandes estancieros de origen nacional. Bien, la venta o la transferencia de esas tierras a empresarios de este tipo, digamos, a extranjeros, ingleses, viene con un poco más de posterioridad, viene está más ligada a los años 90 en general. En el caso de Benetton, estamos hablando de la compañía lleva el mismo nombre que llevaba originalmente cuando se apropiaron de esas tierras. No tengo acá el nombre, creo que es Compañía de Tierras del Sur. Y se la fue vendida a Benetton, pero no hace tanto tiempo. Bien, no fue él quien directamente participó de la conquista del desierto, aunque sí es uno de los que disfrutan hoy de la explotación de esas tierras. Y lo que se mantiene es la estructura de la propiedad de la tierra, que tiene que ver con el latifundio. Así es, exactamente. Quería, no sé si estamos cerrando, iba a leer justo una pequeña cita de Estanislao Ceballos, que Lupita además acaba de citar. Es de otro libro, Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos es uno de los integrantes más lúcidos y con mayor presencia pública de la élite dominante de esa época. Bien, forma parte del Partido Autonomista Nacional. Fue ministro, fue jefe del presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Sociedad Rural, entre otras cosas. Bien, vemos otra vez acá cómo los intereses económicos de una fracción de la clase dominante y el Estado estaban en ese momento unificados. Ahora dice Estanislao Ceballos en un pequeño párrafo esquecito de La conquista de 15.000 leguas, dice: el vasto territorio comprendido entre Choelechuel y Carmen de Patagones es recorrido frecuentemente por los indios, que van de la Pampa unas veces y de los valles orientales de los Andes las otras. Pero una vez realizada la gloriosa batida en la llanura, acampadas en triunfo nuestras tropas sobre el margen del río Negro, sin enemigos a retaguardia, aquellos campos se verán libres de salvajes y las estancias de argentinos y de ingleses, que ya se acercan a Choelechuel, prosperarán tranquilas y seguras, sirviendo de base a nuevos centros de población y de trabajo. Me parece que eso exime de mayores comentarios. Es que ellos tenían su objetivo claro y no tenían necesidad de mentir. Eso es lo que, digamos, estos señores lo decían así, sin ningún tapujo. Más claro échale agua, ¿no? Así es. Manu, me gustaría una reflexión final. No sé si te quedó algún dato más ahí, tíralo, agregalo y si tenés alguna reflexión ahí. Pero por ahí en torno a lo que es la actualidad, ¿no? Y este proceso también de demonización, de deslegitimación de los pueblos originarios de esas tierras, específicamente la comunidad de mapuche, como hoy son la construcción del nuevo enemigo, por lo menos aquí en la Argentina y también en Chile son muy estigmatizados y son, bueno, obviamente demonizados por la derecha en cabeza de Piñera, pero sin mucha bola tampoco de los gobiernos de la nueva mayoría. Bueno, aquí en la Argentina, si bien no hubo un proceso a favor de ellos, en este mes y con la desaparición de Santiago Maldonado y la excarcelación de el lonco Jones Walla, se está construyendo al mapuche como enemigo. ¿Cómo podemos ligar este contexto histórico, este conflicto, esta resistencia del pueblo mapuche a lo que está pasando por estos días en Chile, pero también sobre todo en Argentina, con la desaparición forzada de Santiago Maldonado? Bueno, yo creo que este proceso de resistencia en realidad en ningún momento desapareció. Sí creo que ante lo que ocurrió con Maldonado, volvió a aparecer el mito como una herramienta, ¿bien? Para las clases dominantes siempre la construcción del enemigo, de un enemigo cualquiera sea, sirve para legitimar los proyectos propios. En realidad los mapuches vienen sufriendo este tipo de avances hace cientos de años y las últimas décadas no ha sido la excepción. Creo que el hecho de volver a demonizar los mapuches ha sido a partir de lo que ocurrió con Santiago. Es bueno que a partir de lo de Santiago nosotros hayamos alzado nuestras voces y que se hayan visto forzados a volver a recurrir a este mito. En cierta medida muestra un triunfo. Sería interesante que nosotros hayamos podido, o al menos en un futuro, volvamos a levantar nuestras voces cuando esos desaparecidos no sean de piel blanca, porque hay que decirlo, los mapuches y los pueblos originarios hace años que siguen poniendo ese cuero, ¿bien? Y quizás ahora el tema ha tomado un estado público tan fuerte, al menos en Argentina. En Chile el tema siempre ha estado un poco más presente, al menos. Uh-huh. Y también decir, como para completar la información, que se está discutiendo aquí en Argentina hoy la prórroga de la ley 26.160, que es la que prohíbe el desalojo de las comunidades originarias de las tierras. Y que todo este conflicto está atravesado por esa coyuntura bien actual. Sí, las tierras, ¿no? La lucha por las tierras es el trasfondo también de todo esto. En Chile también está Piñera ya anunciando que de ser presidente va a avanzar con la ley antiterrorista, con todo contra el pueblo mapuche. Así que, interesante, Lupita, califíqueme la primera columna de el señor Manuel Ducid. ¿Cómo? Cinco lupitas, claramente. Cinco sobre cinco. Cinco de cinco. La verdad que superó todas las expectativas. Mira, no se lo... linkeó, enlazó el pasado con el presente, trajo citas, habló seguro. Increíble. No disimuló bien los nervios. 500 años de historia ahí en unos minutitos. ¿Se sintió bien? Me sentí muy bien, muy cómodo. Bueno, cerramos esta columna al ratito, hacemos la despedida general, pero ahora con un tema hermoso, un tema emblemático también que grafica la resistencia de los pueblos originarios. Un tema que no sé si querés presentarlo, Manu, vamos contando algo de una canción que es muy conocida quizás para los que tienen cierta vinculación con el folclore argentino, un tema emblemático escrito por Marcelo Verbel, un poeta neuquino de sus pagos, ¿no? Así es. Que tienen padre español, madre descendiente de mapuche. No sé si usted sabe, pero fue el creador del himno de Neuquén. Así es. Lo tiene entonces a Verbel. Lo tengo, lo tengo. Bueno, buena onda. Verbel, y no sé si quiere hablar algo de la canción. No, no, nada más. Bueno, Amutuy se llama. Amutuy. Amutuy, un clásico que habla de una abuela. En realidad, el tema surge por una abuela mapuche que llega a la ciudad de Neuquén, se encuentra con una fiesta que estaba conmemorando justamente el aniversario de la campaña del desierto. Estaban festejando un aniversario de ese genocidio contra el pueblo mapuche. Se indignó y dijo Amutuy, Amutuy, Amutuy, que quiere decir vámonos, vámonos, vámonos. Así que en voz de otro grosso, Rubén Patagonia, uno también de los emblemáticos cantautores populares del sur argentino que puso su nombre también en honor a sus tierras patagónicas. Vamos a escuchar este clásico del folclore argentino y en homenaje al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios que siguen resistiendo. Rubén Patagonia, Amutuy. Están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe los del Remington antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos, forma de ser, me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Están festejando los del sable y la cruz, cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan que no puedo entender. Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Temita, ¿no? ¿Lupita le gustó? Sí, por supuesto. Bueno, pero lamentablemente usted ya sabe lo que pasa a esta hora, en este momento, así como todo arranca, todo tiene su principio, todo tiene su prólogo y lamentablemente... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Sé que quieres generar esa eternidad. Todo tiene su final, al sur del río Bravo llega a su culminación, por lo menos por el día de hoy, programa número 88 que se va yendo. Arrancamos la ronda de despidos, la retirada. Y yo creo que deberíamos arrancar por los más jóvenes. Ajá. Quizás podríamos arrancar por el niño mimado, Lucio Garriga Olmo. Bueno, otro adjetivo que me impone en el programa acá la creadora de Tecnicismos. Un placer estar en un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo. Nos reencontramos en la próxima edición, en la número 89. Así es, si lo escucharon medio bajón a Lucio, es que no le han traído buenas noticias el mundo futbolístico, pero eso no es parte de este espacio, sí es parte de este programa, el saludo del hombre orquesta. Obviamente. Un saludo grande. En este caso, bueno, no sé, le podemos dejar un saludo al Manu, ya que en general mandamos saludos a la familia. Y bueno, muy linda la columna, salió, me pareció a mí. Y ay, felicitaciones. Bien, ¿no? Ay, ay, estoy enternecida. Sí. Ay, no, a mí me encanta, somos una gran familia. Bien, bienvenido a la familia del sur del Río Bravo, el Manu. Bien, ¿no? Entonces, conforme nos excelente, la producción, sí, la producción ya firma contrato de acá a 3 años mínimo, compra el pase. Bueno, después arregla entonces en casa, en este caso, las condiciones contractuales y demás. Salud entonces, ¿no? El nuevo integrante. El otro, Tucid, Manuel, aquí un saludo para cerrar este programa. En breve ya va a tener apodo, ¿eh? No se preocupe, no, que Lupita, bueno, se espero, encarga lo espero con ansias. No, en serio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento con la participación acá, así que espero poder seguir formando parte del equipo. Se lo dedicamos a la familia que nos apoyó en todo momento. A la familia. Ahí va, a los perros también, que son parte de la familia. A los perros, a la gata, mi gata, que la quiero mucho. Ah, la gatita siamesa. Ahí va, ¿cómo se llama? La gorda, le decimos. La gorda, bueno, un saludito. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura, y hoy más que nada raíces de nuestra América. En realidad todo esto es una excusa para sentir y pensarte latino-caribeñamente. Thank you.